lo nuevo. Te lo dije, mami. ¿Quiénes son los mejores? El dúo de la historia. ¡Fua! Ando buscando a una mujer que le guste. ¡Fua! Píllala, ve en la esquina ahí. ¡Fua! Dale hasta abajo, dale hasta abajo, que es lo que ella quiere. ¡Fua! ¡Fua! Buscando a una mujer que le guste. ¡Fua! Píllala, ve en la esquina ahí. ¡Fua! Dale hasta abajo, dale hasta abajo, que es lo que ella quiere. ¡Fua! ¡Fua! Te lo dije, mami, ¿quiénes son los mejores?